buenas tardes, queridos amigos del Abrazo del Oso. Las 7 y 5 minutos de la tarde, hoy es 27 de febrero de 2011 y nos encontramos aquí en el 107.3 de la frecuencia modulada, emitiendo para toda la zona sur de Madrid y también en internet para todo el mundo, en www, ahora me oigo mucho mejor, elabrazodeloso.es. Bienvenidos. Esto es Radio Artesanal, me está echando la bronca nuestro querido compañero Ángel González. Fernando Moreno, muy buenas tardes en la técnica. Es que tenía que darle la bienvenida porque hacía un tiempo que no venía. Muy buenas tardes. Se oye muy a técnico, Ángel González, bienvenido, muy buenas tardes. Yo no sé si debo hablar porque me has despedido antes de empezar el programa, así que buenas tardes. Me echas la bronca de que hablo cosas en antena que no debería decir y luego vas y dices eso, muy bien. Bueno, pues el equipo al completo, con Eduardo Moreno, el que os habla en nombre de todos, intentando sacar adelante una nueva edición de este programa. 2 horas de radio llenas de ciencia, de actualidad, de misterio, de cine y de todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso. Vamos a comenzar y ya que hemos presentado a la mitad del equipo, vamos con la otra mitad. Tengo aquí delante de mí a mi querido compañero Don Luis Illana, nuestro Germán de Argumosa particular y, bueno, últimamente también nuestro barrio bajero particular. Buenas tardes, Don Luis Illana. No tenemos el micro tuyo, pero esto se arregla ya, enseguida. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana? La semana, pues como todas, ahí en la celda, ahí en la colchada con la camisa esa cruzada que me habéis puesto, que me habéis regalado nueva. Es cómoda, ¿verdad? El bozal, que me lo acabáis de quitar ahora, que está... hasta que no me lo quitáis no puedo hablar. Sí, pero está acolchadita y tal, ¿no? ¿Te gusta? ¿Eh? ¿Te gusta? Acolchadita, calentita. Sí, acolchadita está muy bien, porque por más que te dé golpes en la cabeza... Claro. No notas nada y además rebotas. Sí, sí. Es algo bastante... Es un ejercicio físico bastante considerable. Es un hecho que te queremos y hay que demostrarlo, Luis. Pues nada, yo encantado de estar aquí todos los domingos. Doña Yolanda Barreno, vigilando la puerta para que no salga. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Que se ha portado bien, Luis? Sí, se ha portado bastante bien. Ha sido bastante llevadera la cosa. ¿Qué tal tú? ¿Bien? Yo muy bien. Sin salir de Avalon en todas las semanas. Sí, hemos estado... Bueno, estupendamente. Hemos estado, porque me han dicho que Merlín te enseñó a volar estas cosas y a convertirte en comadreja o algo por el estilo. Y... En corneja. Corneja, sí. Ya está corrigiendo a la profesora. Es que es cuestión de tiempo que siempre está saltando. Es que de corneja a comadreja, hombre, hay una... me vas a perdonar, pero se parece, pero no es igual. Bueno, yo pensaba que era una comadreja. No, por nada, ¿eh? No por ningún parecido ni nada por el estilo. Pues bien, que sí, que estamos preparando, se nota, la segunda entrega de nuestro programa sobre la leyenda del rey Arturo. Y claro, hemos tenido a Yolanda y a Luis enfrascados en este asunto. Así que muy bien, bienvenidos. Muchas gracias. Vamos a ir llamando a la sintonía de sumario. Queridos amigos, comenzamos. Pues nada, el Abrazo del Oso, programa de radio que se emite cada domingo a las 7 de la tarde en Onda Merlín y también en otros muchos lugares, por ejemplo en Valquiria Radio, Ángel, sácame de dudas. Los miércoles a las 8. Eso te pasa por despedirme. Sí, eso sí. Súbete el micro porque por muy despedido que estés se te tiene que oír. Valquiria Radio a las 8 los miércoles. Bueno, a las 8 y luego cada 6 horas lo repiten varias veces. Luego también estamos en podcast, en el iVoox, en iTunes y en nuestra web en www.elabrazodeloso.es. Si queréis contactar con nosotros tenemos los medios habituales, por supuesto el clásico, el teléfono es el siguiente. Llámanos 91-505-3529, 91-505-3529. ¿Y el correo electrónico para los más interneticos? Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Y esta tarde con público, además. Tenemos que mandar un saludo cariñoso a, bueno, pues yo qué sé, ¿cuántas hay? Está aquí 250 personas, más o menos, Yolanda. Alguna más, ¿eh? Más, bueno. Algunos valen por cuatro, aunque fíjate. Tenemos, hemos tenido que coger el estudio 1 de Onda Berlín, este que tiene, pues ya sabéis, la zona de público con varias filas y tal. Y lo tenemos casi a rebosar, hay gente de pie. Está, bueno, pues por ejemplo, mi compañero y amigo Pedro Tostado, ya sabéis, también colaborador del programa. Está Jaime, que es el, bueno, hoy se ha afeitado, por lo tanto lo de Fauno no lo veo yo. Y luego pues también tenemos que mandar un saludo a Pilar y a Maite, que están por aquí con nosotros también de visita. Y luego y toda la gente que traen, claro, que está, es que tampoco puedo decir todos los nombres, no me miréis así, me está mirando todo el público mal, diciendo ¿por qué a ellos les saludo así a mí no? Decir que pueden hablar, pero no lo hacen porque no quieren. Claro, sí, eso sí, también es verdad. Bueno, y también porque no hay tantos micros, 200 micrófonos no nos llega. Hay que poner un ambiente, eso sí. Bueno, de hecho los saludos, no sé si se me olvida algún dato. Sí, bueno, se me olvida, por ejemplo, contar de qué va el programa de hoy. Porque no solo de Arturo vive el hombre. Luis y Yana, hoy tenemos en nuestra sección de actualidad algo de misterio y mucha ecología. Pues sí, tenemos las dos cosas. Tenemos tortugas, tenemos bosques, tenemos impactos ambientales en trasvases, en fin, muchas cosas. Y tenemos caballitos celestiales. Y una tumba, sí, no recién descubierta, porque ya hace 2 años que al parecer están detrás de ello. Pero sí que han dado la noticia, una tumba de un emperador chino, Budi, separado, chino, Budi, que bueno, que tiene una historia curiosa, que vivió pues hace más de 2000 años, y tiene una historia curiosa porque se obsesionó con unos caballos que según él tenían la facultad de poderle llevar hacia la inmortalidad. Uh-huh. Y bueno, pues la historia de estos caballos, de la tumba de Budi y de algunas otras curiosidades, pues hablaremos esta tarde. Los caballos que sudaban sangre y dicen que uno de ellos era ni más ni menos que la cabalgadura de Gengis Khan. Así es. Y en cuanto a Arturo, pues nos vamos a mover también en ese terreno legendario, por supuesto. Ese es el tema central. Es el tema central de hoy. Ese es el tema central. Nos acompañará también buena música y alguna que otra cosa, algo de cine relacionado, pero sobre todo la épica y la magia del rey Arturo y Yolanda. Pues sí, hoy quizá le vamos a dedicar, ¿no?, el programa a la parte más conocida de las leyendas artúricas. Pero bueno, como a nosotros nos gusta tanto siempre sacar esa parte de magia, pues comentaremos un poquito más los personajes mágicos de la leyenda. Muy bien. Hasta que lleguemos a Avalon, que es el destino final. El destino final. ¡Chan! Ángel González, antes de empezar, estamos en Facebook. ¿Cuántos amigos nos siguen ya? Pues no lo sé porque todavía no lo he abierto, pero andamos en torno a los 600. Por una cosa que tiene que hacer en la 60. Entrada. 660, no creo. Por ahí. No creo, estás exagerando, por lo menos 600. Como poco, es que 650. Llegues, te sientes y ya te pongas a mandar, pues no, haz algo. Pues eso, unos 655 amigos en Facebook, que no está mal, oye, que no está mal. Y además, la calidad, lo primero. Pues venga, nos vamos a mover, como decíamos, entre la épica y la magia. Vamos a viajar hasta la parte más conocida, quizá, pero sobre todo más atractiva del mito del rey Arturo, con Yolanda Barreno, esta tarde noche, en El Abrazo del Oso. Si os gustó el primer programa de nuestras leyendas artúricas, hoy, evidentemente, no podéis perder esta segunda parte. El segundo viaje que vamos a realizar a través de la historia del rey Arturo. Vamos a mezclar, como decimos, la épica y la magia. En este viaje en el que conoceremos a Merlín, conoceremos a Morgana, a Lancelot, a Ginebra, a Nimue, la dama del lago. Conoceremos a Mordred y llegaremos a la isla de Avalon, ese destino que nos mueve y que nos motiva a llevar adelante este programa, que seguro que os va a encantar, sobre todo con la voz de nuestra profesora, ya lo habéis visto antes, Yolanda Barrero. A ver, Senta Cátedra, cuéntanos, ¿por dónde empezamos? Pues empezamos por los orígenes, ¿no? Siempre por el principio. Muy bien. Así que vámonos de viaje hasta Cornwalls. Uh-huh. Y en Cornwalls nos vamos a encontrar un castillo con unos duques, el castillo de Tintagel, que es el origen del rey Arturo. Y a un personaje, Uther Pendragon, me imagino. Uther Pendragon, efectivamente. Este de ahí partimos. Rey de Inglaterra, que se enamora perdidamente de Igraine, que era la duquesa de este castillo de Tintagel, en Cornwalls. Que lógicamente esta mujer estaba casada y que ya tenía con su esposo tres hijas, que luego van a tener también un papel relevante dentro de la leyenda artúrica: Morgause, Elaine y Morgana. Bueno, pues como os digo, Pendragon se enamora de Igraine, y para conseguirla pues recurre al mago Merlín, el cual le dice que vale, que le ayudará a conseguir a esta dama, pero que a cambio le tiene que entregar al hijo que va a concebir con la duquesa. Cierran el trato, y entonces lo que hace Merlín, que fijaos que aquí ya nos vamos a un tema recurrente dentro de la mitología, como son las transformaciones de los personajes, ¿no? Lo mismo que hace Zeus, por ejemplo. Pues Merlín transforma a Pendragon, transforma su apariencia física de tal manera que... En una comadreja no. En una comadreja no, lo transforma en el duque de Tintagel. Le da esa apariencia, y entonces, pues mientras Pendragon yace con la duquesa, el verdadero duque muere en una batalla. De tal manera que cuando llega la noticia al castillo, ya ha pasado ya las tres horas que Pendragon estuvo con la duquesa, y claro, ya nos explica cómo era posible que si ella estaba con el duque, le vinieran ahora con la noticia de que había muerto en la batalla. Entonces, un poquito después, pues Uther le confiesa que el que había estado con ella había sido él, y se casa con él y se casa con ella y se la lleva a la corte. Y claro, a los nueve meses nace Arturo, que fue concebido en esa noche de pasión, y cumpliendo de esa manera el trato que tenía con Merlín, pues el rey Pendragon va a entregar al niño al mago, y este a su vez se lo va a entregar a otra pareja, a Sir Héctor y su esposa, para que sean ellos quienes lo eduquen. Ya tenemos al rey Arturo dando vueltas por el mundo, preparado para iniciar esta historia. Ya con Arturo, con Sir Héctor y con su esposa, criándose tranquilamente, nos vamos a detener un poco en uno de los personajes mágicos de esta historia. Al igual que hicimos un poquito con Arturo la anterior semana, vamos a conocer un poquito cuáles son los orígenes del mago Merlín, que tiene mucho que ver con esta emisora, por cierto. Pues sí, además a mí es un personaje que me gusta mucho. Este mago me parece que da mucho juego, porque en él se conjugan distintas facetas muy interesantes, tanto de la mitología como de la persona, ¿eh?, por decirlo de alguna manera, que fue Merlín, ¿no? Es muy humano en realidad, a pesar de ser ese gran mago y evocarnos tantas cosas como nos evoca siempre en la cabeza este personaje. Pero bueno, el otro día, igual que hablábamos, como decías tú, de Arturo, ¿no?, de que pudo tener un origen histórico real, pues parece ser que Merlín también. Aunque bueno, en todo lo que vamos a ver hoy, como siempre pasa con el mito, con la leyenda, nunca tenemos un dato claro y concreto, sino que se juega mucho con hipótesis, ¿no? Claro. Pues también con Merlín hay hipótesis de que tuvo sus antecedentes en una persona real, sobre la que tampoco tenemos mucho acuerdo. Evidentemente, si Arturo no, seguramente el real no se parecía a Sin Connery, pues Merlín no lleva gorro de pico ni nada por el estilo. Una pena, de lo bonito que es, ¿verdad? Pero bueno. No, pues este... la persona en la que se cree que se basa este personaje vivió 70 años después del Arturo histórico. Pero aquí de nuevo encontramos una contradicción, porque hay quien dice que era un rey, un pequeño rey de un reino por ahí partido de Inglaterra, uh-huh. Y para otros, para la mayoría, piensan que no, que realmente quien había sido un poeta y consejero, eso sí, de un rey de la Baja Escocia. Entonces, que este poeta enloqueció y se refugió en los bosques cercanos, víctima de un delirio místico. Uh-huh. A partir de ahí, la leyenda ya se apodera del personaje y lo convierte en este ser mitológico que todos conocemos, en el que además se van a conjugar distintos elementos mitológicos a la hora de configurar su personalidad como personaje literario. Uh-huh. Ahí están algunos de estos componentes, uh-huh, que no son casuales. Nunca pues no son casuales. Cada vez que viene Yolanda y nos cuenta aquí su visión de la literatura y de la historia, encontramos que todo esto no es casual. Por ejemplo, como decías, Merlín enloqueció. Bueno, tenemos ahí ese componente de locura. El loco. ¿No? A mí el loco es que es un personaje que me encanta. Ese tema, esa locura inspirada por la divinidad, que esto lo tenemos de una manera recurrente, ¿no?, durante la literatura y sobre todo se va a desarrollar en el Renacimiento. Así que aquí lo tenemos también, este loco. ¿No? Uh-huh. Siempre entrecomillado, porque realmente el loco es uno de los pocos que se pueden permitir decir la verdad. Claro. Así que... Y luego además lo tenemos refugiado en los bosques. Refugiado en los bosques como otro mito, ¿no? Uh-huh. El hombre salvaje que se aleja de la civilización, efectivamente. El señor de los animales, el que equilibra las fuerzas de la naturaleza. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues además de eso, también el del niño recién nacido, que habla revelando el porvenir. De ahí las artes adivinatorias de este personaje, también. Y luego, por supuesto, el tema ya más conocido, que es el de el mago hechicero por excelencia donde los haya. Muy bien, pues tenemos esos cuatro puntos y vamos a intentar situarnos en los orígenes de Merlín, literarios ya en este caso, ¿no? Literarios, sí, pero también en función de la versión que estemos tratando, porque como ya veíamos el otro día, hay distintas obras que van a tratar el tema de Merlín de una manera más o menos autónoma. Entonces, bueno, en unas de ellas... Es hijo de Asmodeo, que de este también hemos hablado ya en alguna ocasión en el programa de sí, este diablo. Bastantes veces. Sí, ¿verdad? Luis es un asiduo a este tipo de personajes. Uh-huh. Bueno, pues parece ser... Simpático demonio. Es muy simpático este Asmodeo, que era muy lascivo. Bueno, pues que fue hijo de Asmodeo, y o bien de una monja, o bien de la hija de un rey de Gales del Sur. Esa es la principal teoría. En otras... que fue concebido por su madre, pero sin ninguna intervención masculina. ¿Qué os parece? Un toque cristiano, ¿eh? ¿Qué os parece? Esta es la segunda hipótesis. Pues es magia. Bueno, no sé otra si... tercera, que también va un poco en la misma línea, solo que aquí ya no tendríamos a una mujer que concibe al mago, sino que fue engendrado directamente por la fuerza mágica de la antigüedad. De ahí el poder, el ser un mago tan poderoso. Vale, y la cuarta hipótesis es que era hijo bastardo de Aurelius Ambrosius, del que hablamos ya el otro día, el hermano de Pendragon. Así que quedaos con la que más os guste. ¿Cuál es la que más te gusta, Luis? ¿Qué te parece? ¿A mí? Sí. ¿Del origen ¿Por cuál te decantas? ¿Del origen por Asmodeo? De Merlín. Asmodeo total, seguro. Hombre, lo de Asmodeo tiene su punto. No, la verdad es que yo creo que como todas estas cosas habrá algo de pequeñas verdades de cada teoría, ¿no?, para moldear al personaje. Pero vamos, yo siempre me lo he imaginado como un mago muy, muy poderoso. O sea, que te decantarías por la de la fuerza mágica de la antigüedad. Pues tal vez sí. Yo creo que también. Fuera la fuerza principal. Sí, yo también. Muy bien. Y tenemos esa imagen, decía antes, la de Merlín con el gorro, el Merlín con la túnica. Nos recuerda también mucho a un personaje de Asterix y Obelix. A Panoramix. El druida, ¿no? El druida, claro. No en vano se considera Merlín como el druida total. Merlín como druida, ¿no? El druida total, porque es el que tiene esos enormes poderes y el que junto con el rey configura una pareja sagrada cuyo destino es precisamente regir el futuro de la humanidad. Uh-huh. Así que, bueno, como hablábamos... ¿Cuáles son los poderes de un druida total? Como pues fíjate, hablar con los animales, por ejemplo. Incluso con las cornejas y con las comadrejas. Druida las dos, bien. Sí. Es importante. Cambiar de forma. Algo también muy propio de la mitología. Fijaos que aquí lo podemos equiparar también con Zeus, como comentábamos antes, ¿no? Que era... Eso es lo que me ha pasado a mí. Lo que pasa es que ha sido la magia del Word que ha cambiado la comadreja por una la corneja por una comadreja. Por ejemplo. Vale. Más cosas que podía hacer, volverse invisible. Fíjate, sin necesidad de anillo de poder ni nada. O sea, que mucho más poderoso. Hombre. Más cosas, controlar el clima y los elementos de la naturaleza. Aunque esto siempre Merlín era muy cuidadoso de no enfurecer a esa madre naturaleza, porque esta era mucho más poderosa que él. Entonces eso siempre lo con ciertas reservas. Ese toque ecologista me gusta. Sí. Y luego, pues además de eso, que tenía contactos con todos los seres elementales, con las hadas, con los gnomos, incluso con los dragones. Y se le considera el único que consiguió ganarse el respeto de precisamente de los dragones y la admiración de estos monstruos, no solo por su bondad y sabiduría, sino también por sus dotes artísticas, puesto que Merlín, además de ser este gran mago, fue también poeta y fue también, o sea, se dedicó a la poesía y a la literatura. ¿Cuál es el fin de Merlín? Ay, pues el fin de Merlín. Por eso os decía antes que es un personaje que en el fondo es muy humano. Pues ¿qué le va a pasar a Merlín? Pues que va a ser traicionado por una mujer. Ah, vale. Ay, pobrecito mío. Es más humano que morirse. Si es que se enamoró perdidamente de Nimue, de la Dama del Lago, y Nimue se va a aprovechar de él. Entonces, se va a aprovechar de sus artes mágicas, va a aprender de él todo lo que puede, va a seducirle de tal manera que consiga arrancarle todos sus secretos. Y luego eso ya varía según qué versión de la historia estemos manejando, pero en cualquier caso sí que fue Nimue la que se deshace de Merlín, dejándolo recluido por toda la eternidad, ya sea en una cueva. Por ejemplo, en La muerte de Arturo nos habla de esa cueva que tenía como una gran piedra que cerraba esa cueva y que era imposible abrirla, y que Nimue consiguió pues que Merlín la abriera para ella y le dejó allí metido a este pobre hombre. En otras versiones es una jaula de cristal y en otras versiones es dentro de un árbol. En cualquier caso, dentro de, ya sea la cueva, ya sea la jaula, ya sea el árbol, sí que está por ahí, escondido en el bosque de Brocelianda, en Bretaña. Bueno, algún día lo buscamos. Así que... Muy bien. Pobrecillo. Pobrecito Merlín. Por cierto, está. Sí, dime. No, termina tú, por favor. No, iba a decir que esta historia de Merlín, que sí que se desarrolla en una serie que se emitió en televisión, ¿no, Ángel? Una serie que se llama Merlín. Merlín. Bueno, más que una, digamos que hay al menos dos. Dos, una que se rodó en el año 1998, donde el protagonista, como comentábamos antes, era Sam Neill. Vale, y luego hay una versión más reciente que creo que ahora mismo está, es la tercera temporada en la que está, y creo que han firmado una cuarta, que es de la BBC, que también se llama Merlín o Las aventuras de Merlín como se conoce en Sudamérica. Esas son las últimas historias que han venido. Ya esta última, la que está ahora en su tercera temporada, va más un poco enfocada a la parte de las nieblas de Avalon, ahí mezclando tramas. Lo que pasa es que ya le han dado una vuelta a la historia bastante peculiar, ya sabéis, hay que actualizarlo todo, por desgracia. Pero la otra sí era bastante fiel. La otra sí era bastante fiel, la del año 98, protagonizada por Sam Neill, que también salía Rutger Hauer y Isabella Rossellini era la hermana. Isabella Rossellini y Helena Bonham Carter también. Era bastante aproximada a lo que es la historia, a lo que se conoce de la historia y la leyenda de Merlín. La verdad es que merece la pena. Es una miniserie, yo creo, una película larga que les quedó, y al final lo sacaron en plan miniserie de dos capítulos. Y recomendable, muy recomendable de ver. Merlín, pues nada, ya tenemos la primera aportación cinematográfica y el primer personaje mágico y icónico de esta saga. Después de Arturo, sin duda es el máximo exponente de todo esto. Y además, quien da nombre a nuestra emisora, que no está mal. Aunque no lo parezca, OMC Radio significa Onda Merlín Comunitaria. Damos un salto en el tiempo, han pasado 16 años y nos encontramos con una espada clavada en una piedra. Otro elemento muy icónico de esta, otro elemento muy icónico, de esta sí. historia, ¿no? Sí. Ha muerto el rey y entonces esa espada clavada en la piedra, que todos sabemos que aquel que sea capaz de sacar la espada será el rey de Inglaterra. ¿Y por qué estaba clavada esa? Pues esto, ¿quién comentaba el otro día? Tu ángel, ¿no? Ay, madre. ¿Cuáles eran los orígenes de esta...? Sí, de hecho salía en una de estas adaptaciones que ha hecho, creo que era en la de Arturo, la de que lo sacaban de a partir de un romano, con lo del muro de Adriano y todo esto, creo, se comentaba ahí, y a raíz de ahí fue donde salió el apunte histórico, entre comillas, ya sabéis cómo son estas cosas, que decían que lo de dejar la espada clavada era para los que habían caído en combate, se les clavaba en la tumba. Entonces se supone que él era como una especie de homenaje al guerrero caído. Y sí que existía la tradición que debía ser el hijo el que fuera a extraer la espada de la tumba, o como si fuera la forma de heredarla. Ajá. Vale, entonces se venía un poco por ahí, lo del hecho de que Excalibur estuviera clavada en la piedra. Bueno, que depende de la versión de la historia que manejemos, ¿es Excalibur, o es no lo es? Claro, no lo es, claro. Excalibur supone que salió del lago, ¿no? Sí. Bueno, ahora luego hablamos con la divergencia. Sí. Por eso, que hay dudas. Si no sabemos quién es Arturo, vamos a saber cuál era Excalibur o no. Bueno, en cualquier caso, tenemos la espada de Pendragón ahí. Eso seguro. Clavada en la piedra o en el yunque, según la versión también. Vale. Y entonces se reúnen todos los caballeros de Inglaterra, pues con el objetivo de sacar esa espada para elegir al sucesor. Entonces el joven Arturo, que él no sabe en este momento que era hijo del rey, sino que va pues con su padrastro, con el que sí. Le ha criado, con un Héctor, sí, Héctor. Y se dirigen a Londres, donde están reunidos todos estos caballeros, y de una manera un tanto ocasional, pues es Arturo el que consigue extraer esa espada, a pesar de no haber sido nombrado caballero. Y además lo hace en repetidas ocasiones, porque lógicamente el resto de los caballeros como que no están muy conformes con la situación, y entonces hay una pequeña polémica, y entonces, pues bueno, consigue liberarla varias veces, y entonces se le revela por parte de Merlín su verdadero origen. Ajá. Y se convierte en el rey de Inglaterra. Uh-huh. Unos días antes había tenido lugar el encuentro entre Arturo y su hermana Morgana, que también desconocía que fuera su hermana. Y fruto de esa unión nacerá posteriormente otro de los personajes que van a ser claves para el destino del reino de Camelot, que es Mordred. Nos vamos a detener ahora en otro de sus personajes mágicos, bueno, entre comillas, Morgana. Bueno, sí, mágico, porque... Sí, que lo es. La corneja, evidentemente. La corneja, efectivamente. Es mi favorita, ya lo sabes tú que está. Lo sabemos. Le tengo un cariño especial. Es tu alter ego. Y vamos a ver que no es, porque está la gente se está riendo, pobrecita Yolanda, que se está autocriticando a sí misma, pero el personaje de Morgana está muy maltratado. Eso es porque la gente la tiene mucha envidia, como todo en esta vida. Pero que también tiene su lado bueno, como vamos a poder ver. Claro. ¿No? De hecho, estamos hablando de un hada, según la mitología celta. Efectivamente, es un hada. Lo que pasa que luego aquí entramos, como siempre, en conflicto con quién. Con los de siempre. Hay que cristianizar los mitos y entonces ahí... Le damos la vuelta a la tortilla y convertimos lo bueno en malo y este tipo de cosas. Esto suele pasar. Y a las mujeres en perversas, siempre. Uh-huh. Así que yo la defiendo a ultranza, a Morgana. Bueno, pues vamos a comentar un poco quién era Morgana, ¿no? Venga. Vale. Vamos pues, con ella. Un poco lo que todos sabemos, ¿no? Hermana de Arturo, con la que concibe, como hemos dicho antes, a Mordred. Sin saberlo. Sin saberlo. Uh-huh. Reina de Avalon y discípula de Merlín, de quien va a aprender la mayoría de las habilidades que hemos comentado antes, por ejemplo, volar sin escoba, cambiar de forma, el arte de curar a través de las hierbas, persuadir a los demás mediante la telepatía, ver el futuro. Entonces, entre esas transformaciones de las que hablamos de cambiar de forma está la de la corneja, claro. Que por eso a ti te... Ahí... Pero seguro que también se podría convertir en comadreja, te pongas como te pongas. Pues seguro que sí, pero bueno, teniendo en cuenta que es algo que vuela, no sé, Me da igual, seguro que según la versión cristiana era una comadreja. Pues seguro, pero bueno, y también en la tradición cristiana, fijaos que ahora mismo, ¿no? Decías tú antes que tiene como una connotación muy negativa este personaje, ¿no? Sí, pues sí. Claro, es una de las más relevantes fanfatales, sobre todo a partir del siglo XIX, ¿no? Cuando se recuperan todo este tipo de personajes de la mitología durante todo el siglo XIX. Ya lo veíamos el otro día como la leyenda artúrica va a tener una gran repercusión en la literatura y en el arte, y entonces sí que la vamos a asociar un poco por ahí. Quizá también porque a partir de ahí se la... Bueno, ya desde antes, ¿no? Pero en este momento sí que se le da más relevancia a Morgana como una personificación del mal y como una hada o una hechicera, más que una hada, seductora, que va a suponer la tentación para los hombres y que es un poco el símbolo del deseo y de la pasión amorosa. Y algo así no puede ser simplemente un personaje que surja en ese momento, sino que estamos hablando, como todos los demás casi siempre, ¿no?, de un personaje que tiene un de sus raíces mucho más atrás en el tiempo y en la mitología. Sí, además que Morgana es un personaje que existe desde mucho antes de que las leyendas artúricas tomen forma. Nos tenemos que remontar de nuevo a la tradición celta pagana, para ver cuáles son los orígenes de este personaje. Entonces, bueno, si nos fijamos un poquito en la etimología, pues la podemos asociar con dos personajes de los que va a recibir pues buena parte de sus atributos. El primero de ellos es Morrigan, la gran reina, una reina celta que era la diosa de la guerra. Luego pondremos un tema de Trovarda Morte que habla precisamente de esta reina, que es la diosa de la guerra del panteón irlandés. Aquí ya empezamos a entrar en conflicto con el tema del cristianismo. ¿Por qué razón? Pues bueno, pues porque estas sociedades celtas iniciales eran matriarcales y se regían por la ley de sucesión druida, que consistía en que la dignidad real era heredada por el hijo de la hermana mayor. Según esta ley, por lo tanto, el verdadero heredero de Arturo sería su sobrino Mordred. Los clérigos cristianos defienden otra ley, que es la ley de la primogenitura, diré. Es decir, que pase el orden sucesorio del padre al mayor de los hijos varones. Y al mayor de los hijos varones concebido de una manera legal, es decir, concebido dentro del matrimonio cristiano. Esto hace que, lógicamente, entren en conflicto con esta tradición celta y convierten a Mordred en el fruto de una unión incestuosa entre hermanos, puesto que en un primer momento en estas leyendas no se habla de que Morgana fuera la hermana de Arturo. Entonces, de esta manera, al ser fruto de esta unión incestuosa, se invalida la legitimidad de Mordred y se destruyen los restos de este poderoso sistema matriarcal. Así que, manipulación cristiana de nuevo. Tú tienes algún problema, ¿no?, con esta gente. Bueno. Un resquemor. Un cierto resquemor, sí. Sí. Es que ya sabes que yo soy muy defensora de lo pagano. Lo que hay. Muy bien. Bueno, ¿qué tiene en común Morgana con esta diosa, con Morrigan? Aparte de la etimología. Pues bueno, pues por ejemplo, la capacidad de convertirse en corneja, lo tenía ya también esta gran reina. También el hecho de tener una sexualidad muy desarrollada, ser capaz de ver el futuro y lo de proporcionar vida y destrucción a partes iguales. Todas estas atribuciones de la diosa Morrigan las va a heredar Morgana, la Morgana artúrica. Muy bien. Todo esto, como decimos, de Morrigan, que es la gran reina, según la mitología celta, ¿no? Vamos con otra segunda definición, como Morgana siendo considerada una hada del mar. Una hada del mar, sí. Esta vendría de Muirgein. Muirgein, que significa nacida del mar. A través de esta segunda etimología, podríamos ligar a Morgana con la diosa Modron, que es la gran diosa madre y que está relacionada con el mar por parte de su padre, el dios Avalach. Fijaos además que esta etimología, por ejemplo, en francés sí se ve bastante claramente, puesto que en francés, en la tradición francesa, se denomina a los espíritus del agua, a las sirenas, a las ondinas, a todo este tipo de seres, Morgens. Entonces también de aquí, de nuevo asociado a otro de los mitos de las fatales de las que hablábamos antes. Seres de otro mundo, seres del agua, con los que el amor es imposible y que cuyo objetivo porque son también muy tentadoras y muy bellas y muy seductoras, es llevar al hombre a la perdición. Así que volvemos a tener aquí esa unión. Esa unión es el lado humano. Sí. Pero nos decías antes que, por ejemplo, Morgan sí que era un ser capaz de ver el futuro y también de proporcionar vida y destrucción en partes iguales. Efectivamente. No solo estamos hablando de la maldad, sino de las dos caras de la moneda. ¿No? Exacto. Sí, un personaje que tiene ambos puntos de vista. Exacto. En los textos más antiguos no nos la presentan como un personaje negativo, sino todo lo contrario, es una hada buena. Y es la mayor de las nueve hermanas que gobiernan la isla de Avalon. Esto, por ejemplo, aparece en la vida de Merlín, que comentábamos el otro día, en ese libro. Entonces, al ser la hermana mayor, es como la más bella, la más buena, la más sabia, la más poderosa. La que va a curar a Arturo, convirtiéndose después en su amante. Pero ya os digo que en este tipo de textos antiguos no hay esta relación exactamente fraternal entre ellos. Por lo tanto, su relación no sería mal vista, en ningún caso. Estamos en los textos de Monmouth, de Guillaume de Reims. Sí. ¿En qué momento empieza a cambiar ese concepto de Morgana? Pues, como algo Edad Media, cristianismo positivo. Medieval. De nuevo. Sí. Lógicamente, no puede existir para el cristianismo la figura de la hechicera benévola. Así que aquí cambia. ¿Y quién va a ser el primero que nos va a incluir a Morgana como hermana de Arturo, creando esta situación que estamos comentando, ¿no? De incesto y de ilegitimizar al sucesor de Arturo? Pues Chrétien de Troyes. De que hablábamos el otro día, como uno de los que precisamente contribuyen a cristianizar la leyenda artúrica. Él es el primero que describe a Morgana como hermana de Arturo. Y a partir de ahí, el personaje va a ir adquiriendo cada vez más connotaciones negativas hasta que ya se nos presenta como esta bruja, esta hechicera que aprende las artes mágicas de Merlín y que va a ser como una constante molestia tanto para Arturo como para la reina Ginebra, con la que va a tener una rivalidad desde el principio, basada en distintas razones, entre ellas el hecho de que Ginebra hubiera expulsado de Camelot al amante de Morgana. Con Arturo, por ejemplo, pues también se enfrenta porque Arturo decide el matrimonio de su hermana y con el que ya no estará de acuerdo. Entonces por ahí vendría un poco también la enemistad con él. Y además de eso, pues fijaos cómo en la iconografía y en el simbolismo que van a tener estas dos mujeres dentro del ciclo artúrico, nos las van a presentar siempre totalmente enfrentadas, tanto física como ideológicamente. Físicamente, Ginebra es como mucho más dulce, es la rubita, la mona, y Morgana es la perversa y es morena. Como si tomara esa parte racial. Esa parte dual que se separa en este momento, la parte positiva la toma Ginebra. Sí, la toma Ginebra, también porque Ginebra ideológicamente es una reina cristiana, mientras que Morgana está criada bajo las nieblas de Avalon, ¿no? Al amparo de Merlín. Entonces también ideológicamente hay esa confrontación y adora a los antiguos dioses. Sí. Opuestos que tienen que luchar. Exactamente, sí. Pues vamos a volver un poquito a la leyenda artúrica. ¿Dónde estamos ahora mismo, Yolanda? Para ir retomando antes de hacer una pequeña parada. Bueno, musical. Pues estaríamos, a ver, en ese momento en el que... Bueno, nos vamos a ir un poquito más para atrás para ver qué ha pasado con Morgana. Cuando el rey Pendragón, vemos que se casa con Igraine, con la madre de Arturo, y se la lleva a la corte, ¿qué ha pasado con las hijas, ¿no?, que tenía la duquesa de Tintagel? Bueno, pues Morgana, a partir de aquí, en unos casos se dice que fue a Avalon, por eso os decía antes, con Merlín, a completar allí su educación con él, del que va a aprender la magia, y en otros, que Pendragón la encerró en un convento, en el que sufrió burlas y castigos debido a esos poderes mágicos que ya desarrolla desde la infancia, ¿vale? Después de eso, ya vemos como con el paso del tiempo, cuando Arturo ha cumplido los 16 años, tiene ese encuentro amoroso con su hermanastra, del que después van a hacer Mordred, ¿vale? Y nos habíamos quedado pues en el momento en el que Arthur ha conseguido sacar la espada de su padre de esa piedra donde estaba clavada y se convierte en el rey de Inglaterra. Pues nada, ya lo tenemos hecho rey, así que vamos a dejar que disfrute un poquito con la espada. Ángel, vamos con un poquito de música. Después continuamos con la historia. ¿Qué nos pones? Vamos a escuchar un tema de Rolling Stones que se llama Can You Hear Me Knocking, y después seguimos con el tema. Vale. Vale. Así tú que mandas. Tú mandas. Ruptura musical con Rolling Stone. Después seguimos con Yolanda Barreno, con Luis Illana, hablando de el rey Arturo. Siete minutos para las 8. El Abrazo del Oso, 107.3 FM, www.elabrazodeloso.es. Aquí estamos con Ángel González, Fernando Moreno en la técnica, con Luis Illana y Yolanda Barreno en la redacción, y el que os habla, Eduardo Moreno, pues al micrófono, intentando que esto no lo estropee mucho, porque claro, con estos profesionales que tengo a mi alrededor haciendo posible programas como este, tan especial como es esta segunda parte sobre la historia del rey Arturo, pues es difícil, ¿no? Es difícil estar al nivel, Yolanda. ¿Qué vamos a hacer? Yo lo intento. Oye, vamos a recordaros la forma de contacto antes de continuar, el correo electrónico y el teléfono. No sé si Ángel nos quiere aportar algo técnicamente hablando. Por ejemplo, el número de teléfono. Llámanos 91-505-3529. 91-505-3529. ¿Y el correo electrónico? Escríbenos. correo@elabrazodeloso.es. Pues muy bien dicho. Ahí tenéis ya todos los datos, así que seguimos. Teníamos a Arturo recogiendo la espada de su padre y teníamos esa polémica, ¿no? ¿Es Excalibur, no es Excalibur? Bueno, pues todavía no es Excalibur. De hecho, vamos a tener que perder la espada de su padre para que aparezca de verdad Excalibur, Yolanda. Pues sí, según algunas de las versiones de la leyenda, Arturo pierde la espada de su padre y entonces Merlín lo acompaña a visitar a una hechicera, que no es otra que esta Nimue de la que hablábamos antes, la Dama del Lago. La que va a acabar con la que después con la historia acaba de Merlín. Con Merlín, sí. Esta Dama del Lago, que habita en un castillo bajo las aguas, le entrega a Arturo a esta espada mágica, Excalibur, que lleva también una vaina mágica que tiene el poder de no dejar derramar ni una sola gota de sangre al portador de la espada, mientras la conserve en esa vaina. Sí. Merlín se fija mucho en esta vaina y advierte a Arturo que la tiene que guardar muy bien, pues llegará un día en el que una mujer, de nuevo, se la robará. Y él lo sabe, eso, porque le va a pasar también. Y eso ocasionará su destrucción. ¿Quién será quien robe la vaina mágica? ¿De Excalibur? ¿Quién? Morgana. ¿Cómo? Pero bueno, todavía nos queda para llegar hasta ahí. Bueno, yo creo que ahora es buen momento para hablar de Nimue, ¿no? Sí, de Nimue, que ya hablábamos de ella el otro día, como uh-huh. esta hada que tiene muchos nombres, entre ellos Vivian, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, pues eso es un ser mágico que procede también de la mitología celta. La Dama del Lago. Sí. Nos vamos a detener un poquito en su historia. Temo que va a ser de nuevo Chrétien de Troyes quien introduce este personaje, la Dama del Lago, Nimue. Bueno, como os decía antes, es un ser que procede de la mitología celta. En la mitología celta se le identifica con la diosa del agua Coventina. Uh-huh. Pero sí, de nuevo va a ser Chrétien de Troyes el que la incluye dentro de las leyendas artúricas, convirtiéndola en la madre adoptiva de Lancelot. Nimue era hija de un guardián del bosque que se llamaba Dionais, que era muy devoto de la diosa Diana. Esta diosa, cuando nace la pequeña Nimue, le profetizó que aprendería el arte del antiguo saber de un hombre muy sabio, que será obviamente Merlín, que sería muy irresistible para él y que éste no podría nunca negarle nada. Así que ahí la diosa Diana estuvo muy oportuna. Bueno, pues Nimue entonces aprende las artes mágicas de Merlín y entre las cosas que hace es raptar a Lancelot cuando este era un niño, que entonces no se llamaba Lancelot, sino que se llamaba Galahad, y cambió su nombre por el de Lancelot del Lago precisamente cuando Nimue lo rapta y se lo lleva a vivir con ella a su palacio bajo las aguas. Cuando Lancelot cumple 18 años, la propia Nimue le conduce hasta Camelot y lo nombra caballero, incumpliendo así las leyes de la ciudad de Camelot, del reino de Camelot. Bueno, este personaje, como hemos visto antes, va a tener relevancia por la influencia que tiene sobre Merlín, porque consigue que este se enamore perdidamente de ella y ella se aprovecha de esa situación para encerrarlo para toda la eternidad en esa cueva o árbol o jaula de cristal que hemos comentado antes. Esta circunstancia será aprovechada, por lo tanto, por Morgana, puesto que el poder de Merlín está bajo control, para robar la vaina mágica que hemos comentado antes de Excalibur, en venganza contra Arturo, por haberle obligado a casarse con el rey de Gales, y contra Ginebra, por haber expulsado de la corte a su amante, Guiomar. Uh-huh. Bueno, pues ya tenemos a Morgana y a la Dama del Lago haciendo su papel de fen fatal, como decíamos claro, antes. Está. Esto es. Tanto contra Merlín sí. como contra Arturo. Eso es. Vamos a escuchar. Antes citabas un tema de Trovador de Muerte, ¿no? Sí, pero no era este. Es que Trovador de Muerte tienen muchos temas así relacionados con toda la Edad Media. Uh-huh. El que vamos a escuchar ahora es El nombre del hijo muerto. Muy bien, pues vamos a usarlo. Usarlo como ambientación para viajar hasta la mítica ciudad de Camelot. Otro lugar icónico, ¿verdad, Luis? Este Camelot, el lugar donde está la mesa redonda, la mesa cuadrada, según algunos, donde se reunían los caballeros de la mesa redonda. Fue un error de interpretación. Sí, sí. ¿Quién dice que era cuadrada? La de cuadrada, pero bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? No sabemos de dónde sale Arturo, ni quién era Merlín, ni nada. Podría haber sido cuadrada perfectamente. La versión de Monty Python seguramente esté bastante adaptada, luego hablaremos un poco más de ella, ¿no? Bueno, ahí Ángel tendrá mucho que decir con lo de Monty Python. Para mí llega a la historia un momento fascinante, ¿no? Porque esa reunión caballeresca en torno a esa tabla redonda, en torno a esa mesa, que de alguna forma sienta las bases de mucha de la literatura que vendrá durante años después, incluyendo a nuestro Don Quijote, ¿no? A esos, claro, esos caballeros que tienen un pacto de honor entre ellos, al menos en un principio, que desarrollan una serie de aventuras, algunas alocadas o fascinantes, ¿no? Para mí tiene un simbolismo maravilloso y un, no sé, da lugar a tantas historias de literatura, a tantas películas, no sé. Sí, sí, es que además vas escuchando Camelot, sí. Los Caballeros de la Tabla Redonda, todo aquello me parece. Sí, incluso, y que estamos haciendo un poco también referencias a series, también tiene su propia serie, Camelot, donde de la mano de Michael Hirst, responsable de los Tudor, está también, y bueno, aunque está un poco ya también desvinculado el tema, pues ya sabéis lo que pasa con estas series modernas, pero entre las caras conocidas tenemos a Joseph Fiennes como Merlín y a Eva Green haciendo de Morgana. Y cuenta también un poco pues todas esas intrigas de en torno a la mesa redonda, cuadrada o triangular. Vamos a dejarlo ahí. Oblonga, eso. Pero que ya, pues fíjate, hablamos de personajes que son casi mágicos en sí mismos. Hablamos de objetos mágicos que con el tiempo pues han forjado leyendas increíbles. Alguno de ellos llegó a buscarlos hasta el propio Hitler, por ejemplo, con el tema del Grial. Sí. El tema del Grial es absolutamente fascinante, que ha llenado pues prácticamente el imaginario de todas las generaciones que ha habido en la Tierra, ¿no? El Grial, ¿qué era el Grial? Era una copa, era... Ya para colmo, algunos dicen que no era el Santo Grial, sino que era dos palabras que se juntaban ahí. El Saint Grial, en francés, Saint Grial. Sangre real. Eso, exacto, lo trata el Código Da Vinci muchísimo, ¿no? Sí. En fin, historias fascinantes que tienen su inicio en este Camelot, en este Rey Arturo, en esa mesa redonda de la que nos va a hablar ahora en profundidad aquí la profe. Y que yo creo que es uno de los iconos históricos y legendarios más importantes de la historia de la humanidad. Porque yo creo que todos, de alguna forma, a todos nos hubiese gustado ponernos esa armadura y estar ahí. Además, una auténtica utopía de la Edad Media, Camelot. Una auténtica utopía y ese símbolo, ¿no?, como vimos el otro día, de la justicia y de la igualdad entre los hombres. Muy importante. Pero también se lo debemos al mismo de siempre. Bueno, a Crédien de Troyes. No todo iba a ser malo. Que es el, no, yo ya os dije el otro día que a mí este señor me gusta mucho. A pesar de que sea el responsable en buena medida de la cristianización del mito, pero bueno, tiene unas novelas muy interesantes y tiene muchas cosas muy positivas. Entonces, bueno, pues en El Caballero de la Carreta, que es donde nos cuenta la historia de Lancelot, es donde se incluye por primera vez, donde se menciona por primera vez la ciudad de Camelot. Y la famosa mesa redonda. Y la famosa mesa redonda, efectivamente. Aunque la tabla redonda... el primero que la menciona es, en el primer lugar donde se menciona es en el Romance de Bruto, que si os acordáis era la versión francesa de la obra de Monmouth, ¿vale? Ahí es donde sale por primera vez, pero bueno. Y ahí están los caballeros, que muchos de ellos son personajes también que se han convertido en iconos, sí, como Lancelot, como Gawain, sí, etcétera, que este era sobrino de Arturo también, porque es el hijo de otra de las... De las hermanas de Morgause, sí. Y también Perceval, que Perceval va a ser relevante, sobre todo, precisamente en la historia del Santo Grial. Pues nada, estamos en una época tranquila para el Reino de Inglaterra, un periodo de paz, Arturo se casa con Ginebra, y ahí estamos, en Camelot, la preciosa y utópica Camelot. Ahí estamos en Camelot, en esos 12 años de paz, y durante esos 12 años, pues Arturo decide que se casa, y la elegida pues es esta Ginebra, que es la hija del rey de Cameliar. Uh-huh. Y lo que hace Arturo es enviar precisamente a Lancelot, que era uno de sus más fieles caballeros y amigo, a buscarla. Manda al lobo a cuidar las ovejas. Sí. Y claro, en el trayecto, pues ¿qué es lo que pasa? Pues que ambos se enamoran, aunque ya os hablaba el otro día de que la historia de Lancelot y Ginebra tiene mucho de amor cortés y es muy platónica en muchos aspectos. Entonces, uh-huh, ambos dos son muy conscientes de que es imposible, de que es un amor imposible. Lancelot a partir de ahí se va a debatir durante toda su vida entre el amor por la reina, la amistad hacia el rey y las obligaciones que tiene en Camelot, buscando constantemente pues medios para alejarse de la corte y de la reina. Uh-huh. Una de las cosas que hace es partir hacia la aldea de Carbonek, porque un grupo de campesinos acude a buscarlo para contarle que la hija del rey de Carbonek, que se llama Elaine también, como la hermana de Arturo, pues que llevaba 5 años encerrada en la torre de un castillo próximo y que nadie había conseguido liberarla de allí. Entonces Lancelot, que es muy audaz y muy valiente, gran guerrero, consigue rescatar a la doncella y escapar. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues que está Elaine, se enamora perdidamente de Lancelot y hace un poco lo mismo que hizo Pendragon al principio, ¿no? Que para conseguirlo pues recurrimos a las malas artes de la hechicería. Una de sus doncellas, que era también hechicera, pues le proporciona un brebaje, un tipo de hechizo, y de esa manera ella consigue que Lancelot pase la noche en su alcoba. Cuando al día siguiente Lancelot se da cuenta de lo que ha pasado, libre ya del hechizo, la abandona para regresar al lado de Ginebra. Fruto de esta unión con Elaine nacerá con el tiempo Galahad, sí, que también hereda el nombre de Lancelot. Acordaos que al principio era el primer nombre que tuvo. Uh-huh. Y que va a ser también uno de los personajes claves dentro de la historia del Santo Grial. Sí. Bueno, además de Ginebra, no sé, es que estos juegos entre amoríos a veces, sí, no los entiendo. O sea, que al final Ginebra también se enfada con Lancelot. Se enfada, porque la ha traicionado. Por traicionarla con Elaine. Sí. Y entonces se enfurece y lo envía lejos de la corte en una misión que le va a mantener durante años alejado de Camelot. Durante ese tiempo le va a pasar un poco de todo a este caballero, pues entre otras cosas, pues por ejemplo va a pasar un tiempo encerrado en una torre, o también pasa 2 años enloquecido en lo profundo de un bosque, igual que el Merlín histórico. Sí, sí, sí. Y también va a llevar a cabo, sin éxito, la búsqueda del Santo Grial. Uh-huh. En una de las versiones de la historia de Lancelot nos dicen que fracasó porque realmente esta búsqueda que emprende Lancelot se basaba en una profecía o similar. Y esa profecía apuntaba a que iba a ser Lancelot el que iba a encontrar el Grial. Y parece ser que es que hubo una interpretación errónea de la profecía y no se refería a él, sino al Galahad hijo. Claro. Entonces, bueno, quizá un poco por ahí fue el fracaso de este caballero. Pero bueno, una vez que vuelve de buscar ese Grial, regresa a Camelot y seguimos en esa historia de amor platónico entre él y Ginebra, en la que los dos siguen siendo muy fieles al rey y en la que los dos deciden que, como aquello no puede ser, pues que se tienen que separar. Y cuando están en la alcoba de Ginebra, precisamente hablando de esto es imposible y cada uno tenemos que tirar un poco por nuestro lado y no podemos volver a vernos. ¿Podéis imaginar la escena? Pues justo en ese momento. En ese momento aparece Mordred, el hijo de Morgana. Que vale. Como es muy vengativo, que muy mala persona, pues ¿qué es lo que hace? Acusarlos ante el rey de que le estaban siendo infieles a Arturo. Sí, y Camelot era un reino muy muy avanzado, muy utópico, pero el cabreo de Arturo no se lo quita a nadie. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues condenar a Ginebra, a la hoguera. A la hoguera, vale. Y a Lancelot lo envía al destierro. Mm. Pero como este es un gentil caballero, pues consigue rescatar a la dama y ambos huyen juntos a Francia. En esa huida es cuando Ginebra y Lancelot van a tener una sola noche de amor, pero va a ser solo esa noche, porque como los dos son muy buenas personas, pues la reina decide que aunque ame con locura a Sir Lancelot, su deber como reina cristiana que es, es regresar a la corte con Arturo, y entonces abandona a Lancelot para volver a Camelot con el rey Arturo, que la perdona. La perdona y no la quema. No la quema, la perdona. Era el cabreo, si es que tengo un pronto muy malo. Claro. Es lo que pasa. Sí. Pero al que no perdonas a Lancelot. Al que no perdonas a Lancelot, entonces abandona la corte para ir en busca de Lancelot, y el reino se queda en manos de Mordred, que aprovecha para apoderarse del trono e incluso intenta seducir a la reina Ginebra. Situación que va a provocar que Arturo abandone esa búsqueda de su infiel caballero y regrese a Camelot. Entonces, fijaos cómo la reina Ginebra, en realidad, por muy rubia y muy buena que sea, es realmente la que va a ocasionar la caída del reino de Camelot y no la pobre Morgana, que no hizo nada para merecer semejante fama. Hombre, ya. Tranquila, tranquila, ya pasó, Yolanda, ya pasó. Bueno, pues entonces, Arturo regresa a Camelot y se va a enfrentar con Mordred y los seguidores de Mordred para recuperar el reino de Camelot. Entonces, en esa batalla, pues Mordred va a acabar muerto y Arturo fatalmente herido, muriendo poco después. Pero bueno, antes de morir, ¿qué es lo que hace? Pues lo primero que hace es encargarle a uno de sus fieles caballeros que devuelva la espada mágica Excalibur a la Dama del Lago. Este caballero intenta traicionarlo, porque la espada, independientemente de que fuera esa espada mágica y que con esa vaina, antes de que la robara Morgana, consiguiera que fuera casi inmortal, pues era una espada muy valiosa, porque tenía muchas joyas incrustadas y demás. Entonces este caballero considera que es una pena arrojar esa espada al agua, como le ha dicho Arturo. Esto me lo llevo, lo vendo en eBay. Y entonces la esconde y cuando regresa y le dice a Arturo: ¿has arrojado la espada al lago como te pedí? Y el otro: sí. ¿Y qué has visto? Dice: no he visto nada. Dice: me estás engañando, no has tirado la espada al lago. Le vuelve a mandar. Este coge y vuelve a hacer las mismas y la vuelve a esconder en otro sitio. Y regresa y otra vez Arturo le pregunta: ¿qué has visto? No he visto nada. Dice: me estás engañando. Entonces ya la tercera que va, ya sí, ya lanza la espada al agua. Ya por curiosidad, imagínate. Y ya sale del agua la mano de Nimue, de la Dama del Lago, recogiendo esa espada mágica, y entonces ya es cuando Arturo puede morir. Es en ese momento cuando a través del lago va a aparecer una barca en la que van las nueve reinas de Avalon, presididas por Morgana, que recogen a Arturo. Ella precisamente le dice que ha tardado mucho tiempo, ¿no?, en volver hasta ella, y son las que le van a conducir hasta el reino de Avalon, a la isla de Avalon, donde se supone que el rey Arturo reposa hasta que pueda regresar y traernos de nuevo el orden, la paz y la igualdad a los mortales. Y mientras tanto, ¿qué pasa con Ginebra? Con Lancelot, la otra historia, pues, paralela, ¿no? Tiene un final muy de amor cortés también, puesto que Ginebra, una vez que Arturo ha muerto, se retira a un convento y cuando muere es enterrada por Lancelot junto a la tumba de Arturo. Una vez que Ginebra es enterrada, pues Lancelot solo sobrevive 6 semanas más, porque deja de comer y deja de beber. Y por la noche, en lugar de dormir, pues se dedica a deambular por los bosques o pasarse horas enteras ante la tumba de Ginebra, hasta que ya la debilidad hace que no pueda ni siquiera caminar, siente que se está muriendo y recurre a su amigo Sir Bors, con el encargo de que cuando muera, que lo lleve a uno de sus castillos, al que se le llamaba la Guardia Gozosa, uh-huh, y que allí le sepultaran. Entonces su amigo cumple con esa última voluntad y así acaba sus últimos días. El que fue el mejor de los caballeros y el mejor de los hombres, Sir Lancelot del Lago. Si antes hablábamos de Camelot, un lugar mágico, un lugar utópico, misterioso, pues mucho más mágico y también un icono importante de toda esta historia es la isla de Avalon. Nos vamos a ir a esta mítica isla donde dicen que los campos se cultivaban solos y los árboles daban sus frutos sin necesidad de ser cuidados. Yolanda. Claro, nos vamos al paraíso de los celtas, ¿eh? Entonces es el equivalente celta al jardín del Edén. Uh-huh. Es por eso precisamente... Es lo que tú dices, ¿eh? Que los campos se cultivan solos y que los árboles dan sus frutos sin necesidad de que hagamos nada. Uh-huh. En Avalon siempre es primavera. Eso es maravilloso. Yo quiero. Bueno, no sé qué decirte, si no eres alérgica, ¿no? Yo no soy alérgica, ¿no? Se nota. No. Y nadie envejece en Avalon, ¿eh? Y allí la paz es perpetua y no existe la fatiga. Es muy semejante también al otro reino mágico. A la Atlántida. Uh-huh. El nombre de Avalon deriva de una palabra celta que es aval, que significa manzana, y por eso también la isla de Avalon se le conoce como la isla de las manzanas. Fue morada de brujos y de hadas en numerosos cuentos de la mitología celta, y la leyenda la sitúa en un lugar de las islas británicas sin especificarnos dónde, uh-huh, exactamente. Aunque, lógicamente, como en todo, en toda esta historia, tenemos que aprovecharlo, ¿no?, y sacar, sí, parecidos razonables. A partir de ahí empezaron a salir Avalons por todas, sí, partes, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuáles son los candidatos mejores para bueno, ubicar Avalon? La más próxima, o la que se ha considerado tradicionalmente como el lugar donde realmente estaba Avalon, a partir del siglo XII... es Glastonbury, una ciudad al oeste de Inglaterra, en la que en aquella época era una zona de pantanos, y en medio de esa zona de pantanos se elevaba una colina donde había una antigua abadía. Ya en la muerte de Arturo nos hablan de esa abadía como el lugar donde después fue trasladado el cuerpo de Arturo, donde se, uh-huh, se enterró el cuerpo de Arturo y el cuerpo de la reina Ginebra, Los monjes de esta abadía anunciaron en el año 1191 que en su campo santo habían encontrado una losa de piedra con la inscripción: aquí, en la isla de Avalon, yace el rey Arturo. Y que, excavando bajo esa losa, a 2.5 metros, habían encontrado un ataúd tallado en un tronco que contenía los huesos de un hombre con el cráneo hendido, y junto a él, a que había unos huesos más pequeños que identificaron como los de la reina Ginebra porque tenían mechones de pelo rubio. Ya. Esto, siglo XII, la versión que nos dan estos monjes de la abadía de Glastonbury. Uh-huh. Actualmente ya se considera que esa asociación, pues que fue un fraude, porque la inscripción sería más propia de una tumba del siglo X que no del siglo VI, en la que vivió el Arturo histórico, como hablábamos el otro día, sí. Más o menos. Sí. Pero bueno, esta ha sido como la hipótesis más... la que se ha mantenido durante más tiempo. Uh-huh. Otros dicen que no, que la isla de Avalon estaría en la costa de Bretaña y que se correspondería con una isla llamada Aval. Ajá. No sé. Pues algo comentamos la semana pasada. Sí, sí, sí, sí, sí. De esta zona en la parte francesa. Efectivamente, uh-huh, sí. y luego otros la ubican en Cumberland, junto a la muralla de Adriano también, sí, donde estaba el fuerte romano de Avalava, que también hablamos de ello la semana anterior. Uh-huh. Y otros lo sitúan cerca del actual Castel Stitch. Bueno, pero bueno, no hay ninguno en Cádiz, nada. No hay ninguno en Cádiz. Están todos bastante cerquita de Inglaterra. Ya buscaremos algunos. Sí. Muy bien, pues esto era Avalon. Estos son algunos de los personajes míticos, mitológicos de la historia del rey Arturo, que hemos aprovechado para hablar de ellos en esta segunda parte, pero habrá una tercera. Sí, habrá una tercera, pero en la tercera la vamos a dedicar a dos tramas. Ajá. Que van un poquito, son un poco más autónomas de este eje central que hemos estado viendo hoy. Una, la que comentaba antes Luis, de la búsqueda del Santo Grial, que sí, tiene la suficiente entidad, sí, como para dedicarle un espacio aparte. Y la otra, que es una novela prácticamente independiente del resto de la trama, que es la historia de uno de los caballeros artúricos, que es Tristán. Que es muy bonita. Esa sí es una historia de amor cortés muy bonita, Tristán e Iseo, que también es la obra en la que se va a inspirar después Wagner para su ópera. Así que eso lo trataremos en el siguiente programa. Que no sabemos cuándo será, ¿eh? No, pues, si buscáis la semana que viene habrá otras cosas. La semana que viene hay otras cosas. Tendremos literatura. Pero bueno, no vamos a terminar del todo el tema de hoy, porque tenemos pendientes un par de referencias cinematográficas. No sé si tenemos una serie también, ¿no? Ángel González, ya que estamos en Avalon. Sí, a ver, lo que comentábamos antes de una adaptación de... Bueno, es una miniserie. Uh-huh. Pasan los cuatro libros de Marion Zimmer Bradley, de las nieblas de Avalon, sí, que se filmó en el año 2001 y, aunque con bastantes diferencias de la trama, pues todavía destacan las actuaciones de Angelica Houston, uh-huh, Juliana Margulis, Joan Allen y Samantha Matisse. Porque además resultaba curioso que las primeras novelas que enfocan todo este tema de las leyendas artúricas y la historia de todo Arturo, Merlín, desde el punto de vista de las mujeres de la historia. Entonces, uh-huh, resulta curioso que siempre con el peso que han tenido, siempre, pero estas cuatro novelas son las primeras en las que les ponen como su punto de vista. La verdad es que recomendable también, si queréis verla, ya sabéis, Las nieblas de Avalon. Es que me está Fernando pasándolo mal porque está Ángel hablando entre nieblas y claro, se le pierde porque claro, desde Avalon hay poca cobertura. ¿Algo que añadir sobre las nieblas de Avalon? Nada, que tenemos música también, ¿no? Avalon también se ha prestado también a temas musicales. Uh-huh. Así que podemos cerrar, si queréis, con un tema musical. Sí, pero antes de eso tenemos la mesa cuadrada. Ah, hombre, bien. Por favor. Claro, que se nos quedó en el tintero el otro día. El otro día nos quedamos con las ganas. Y ahí nos quieres dejar también. ¿O quieres dejarlo para el tercer programa para que se enganche la gente? No. Vamos a hablar hoy un poquito de ella. Además, Luis está deseando. Los Monty Python, Luis. Qué vuelta de tuerca al mito artúrico. Tan divertida y tan apasionante. Bueno, yo la vi hace mucho tiempo y, bueno, no la recuerdo muy bien, pero recuerdo haberme reído mucho, desde luego, sobre todo con la escena del final. Un guardián de un... Sí. De una especie de paso levadizo, un puente. Un puente, sí. Un monje que te hacía algunas preguntas, ¿no? Y si no le acertabas, salías como impulsado de una especie de resorte invisible. Bueno, no sé, los Monty Python, pues ya sabéis, todo disparatado, lleno de dobles y triples sentidos. Y Ángel, que la tendrás muy seguro mucho más fresquita. Hombre, pues la he visto unas cuantas veces, la verdad. Yo creo que además que junto con La vida de Brian son las dos películas que realmente tenían un argumento completo como tal, porque lo demás eran más cortos y más en plan sketch. Pero tanto Los caballeros de la mesa cuadrada como La vida de Brian eran la historia más completa y más cuidada. No deja de ser una parodia y una crítica de la sociedad. Estamos hablando del año 1975. Lo que pasa es que, claro, ambientado con la época de caballeros Arturo, Lancelot, Caballero Negro. Aquel Caballero Negro que combatía hasta el final. También era otro de los gags curiosos de la película. Sin piernas y sin brazos. Efectivamente. Creo que recordar que en un momento le llega a decir a Arturo, si no me acuerdo mal, que combatiría incluso con los dientes. Sí, sí, claro. No te atreves a seguir luchando, que te muerdo. Y bueno, pues entre las, los gags más destacables, pues no sé, aquello de los caballeros que iban sin caballo, por ejemplo, pero ya van a... Sí, yo no sé si eso era por bajo presupuesto. Llevan a los escuderos detrás haciendo el ruido de la caballería con los... Porque solo aparece, con los cocos. Parece que solo aparece un caballo, bueno, que pasa un par de veces y poco presupuesto más. Muy poquito tuvieron. Pero bueno, también lo que comentábamos del caballero negro que combatiría hasta el último recurso utilizando sus dientes. Un castillo poblado por jóvenes y atractivas mujeres, como no. El rito del Grial, ¿no? La búsqueda del Grial, parece que era. Donde secuestraron a Galahad, sí. Y fueron a rescatarle a su pesar, que no quería salir de allí. La verdad es que está... Otra de las escenas curiosas, junto con la de los caballeros que solo decían ni, que eran muy feroces. Oh, hasta que ellos empiezan a utilizar también el ni en los diálogos que estamos utilizando, y entonces huyen despavoridos, asustados, diciendo, madre mía, estos son más crueles que nosotros. Y hay una cosa curiosa, que es, no sabría cómo llamarlo, quizá llamase una cuarta pared, a lo mejor, en momentos en los que aparecía un narrador, sí. O un historiador, que lo que hacía era, se dirigía al espectador, con una especie de intermedio explicativo de la historia, de lo que iba sucediendo. Es el personaje que precisamente ve un caballo, ¿de verdad? Porque le acaban arrancando la cabeza. Sí, sí, porque efectivamente. Pobrecito. Muere atacado por una carga de caballeros, que se supone que son Arturo y sus soldados. Se supone. Pero bueno. Otro de los detalles curiosos es una amenaza de un monstruo. Sí. Que era en plan dibujo animado. Total, que luego curiosamente es eliminada. Ahí ya un toque de las ironías de los Monty Python. Eliminan esa... amenaza, cargándose al artista que dibujaba el monstruo. Los guiños que tenían las películas de esta gente es un, como decíamos, es una parodia del relato artúrico y de las novelas de caballería medieval. Y bueno, entre las curiosidades que podemos destacar un poco, pues Graham Chapman, por ejemplo, que daba vida, entre otros, ya sabéis que Monty Python siempre sus películas no le hacían un único papel. Pero, el que daba vida al rey Arturo, pues es, durante la época del rodaje de los caballeros de la mesa cuadrada, estaba con problemas de alcohol. Y el resto de los compañeros de equipo decían que afectó bastante a la película. John Cleese, por ejemplo, otro también, daba vida a Sir Lancelot, al caballero francés, y otros. Tenía miedo al cruzar el puente, famoso aquel que había encima de un... porque estaba encima de un desfiladero, y tuvieron que usar un doble para las escenas que tenía que hacer John Cleese encima del puente. Es muy listo. Y eso que andaban corto de presupuesto y tuvieron que rodarla en apenas un mes. Y de hecho, la escena del caballero negro se rodó tiempo después. Y solo estuvieron 7 personas presentes en el rodaje de la escena del caballero negro. Terry Jones y Terry Gilliam como directores, que era también formaban parte del reparto, uno interpretando al caballero verde, Graham Chapman como Arturo, John Cleese, que daba hacia el caballero negro, había un técnico de sonido, y el productor, que además hacía de cámara... Y un dibujante para las escenas de efectos especiales. Y ahí fue como terminaron de rodar la escena, porque se quedaron muy cortitos de presupuesto. Pero luego no veas el éxito que ha tenido la película. Sí. Que a pesar de los tiempos la ves ahora y sigue siendo, como decíamos antes, junto con La vida de Brian, yo creo que es las más... Sí, hombre, yo creo que es inferior. Las que más han mantenido. Inferior que La vida de Brian, porque, bueno, pues la estructura de La vida de Brian es un poquito mejor, el guión. Pero vamos, hilarante, 100%. Se ha llevado también al teatro, en forma de musical. Sí. Uh-huh. Además que también por aquella época tenían, bueno, aprovechando un poco el tirón, tenían una saga en pequeños programas, lo llaman el Circo Volante, los Monty Python en la BBC, entre los 1969 y 1974 fue. Entonces yo creo que aprovechando un poco también. Era su momento. Muy bien. Así que nada. Pues venga, ahora sí que vamos a ir echando el cierre a nuestra... segunda parte de la saga artúrica, y lo vamos a hacer, como decía Yolanda, con un poco de música que nos transporte a Avalon. ¿Qué es lo que Rosy Music. ¿Qué es lo que nos traía? El señor Brian Ferry. Claro. Con esa voz que tanto nos gusta, por lo menos a mí, me parece. Oh, me encanta. Así que vámonos hasta Avalon de la mano de Brian Ferry. Pues muy bien, Yolanda. Muchas gracias por este viaje entre la épica y la magia hasta Avalon, ni más ni menos. I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in emotion. Without conversation or a notion. When the samba take you out of nowhere, when the background fading out of focus, is the picture changing every moment, and your destination you don't know. ...25 minutos para las 9... ...el abrazo del oso... ...107.3 FM... ...hemos viajado... ...por la mitología... ...por la leyenda artúrica... ...y ahora es el momento de irnos a la actualidad... ...voy a recordaros primero... ...número de teléfono... ...correo electrónico... ...más que nada porque ha desaparecido Ángel... ...y no sabemos si estará preparada la agenda medioambiental... ...91-505-3529... ...nuestro teléfono... ...en antena para el directo... ...91-505-3529... Y el correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Leo, Don Luis Illana, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo Moreno. Tenemos una agenda medioambiental cargadita. Uh-huh. Y luego acabaremos con una noticia interesante que adelantábamos antes, que nos devuelve un poco el terreno de la leyenda también, con esos caballos celestiales. Uh-huh. Así es. Dinastías chinas. Así es. Pero primero nos vamos hasta el océano, si te parece. Y nos vamos para romper un mito, al menos etimológico, porque vamos a comprender por qué eso de llamarles tortugas bobas sí. No tiene nada que ver con la realidad. Y esta noticia nos la va a explicar. Habla de la migración de las tortugas, esas travesías transoceánicas por fin explicadas. Sí, parece ser que un grupo de investigadores estadounidenses creen haber encontrado la respuesta a cómo logran las tortugas marinas, las tortugas bobas, migrar miles de kilómetros a través del océano sin puntos de referencia visual. Este grupo de científicos de la Universidad de Carolina del Norte parece haber encontrado esta explicación a la desconcertante habilidad de las tortugas para migrar a lo largo de miles de kilómetros sin esas referencias. Para el equipo de Nathan Puthman, principal investigador del grupo, las tortugas serían capaces de determinar la longitud mediante el desarrollo de un método que implica el uso de la fuerza y del ángulo del campo magnético de la Tierra. Aspectos técnicos ya no vamos a meternos en ellos, pero va por ahí. El uso de las señales magnéticas para determinar la latitud sí que se había podido demostrar en algunos casos, pero con la longitud parece que no. De hecho, este dato es el más complicado a priori en cuanto a la navegación se refiere, el determinar la longitud. Incluso para los humanos, Puthman indica cómo el hombre, de hecho, tardó siglos en aprender a situarse en el mar con respecto al este y al oeste, que es la longitud como tal. Pues bien, parece ser que las tortugas podrían obtener este dato a través de estos campos magnéticos también, lo cual no solo ofrece una interesante información sobre la vida de estos animales, que de bobos no tienen nada, sino que también podría utilizarse a favor del desarrollo de métodos que ayuden a la conservación de esta especie y también, por supuesto, de su medio ambiente. Y continuamos con el fin de semana en el bosque de Cebrián, como todos los años, sí. En homenaje a Juan Antonio. Sacamos el micro a Pedro Tostado, por favor. Este fin de semana. Pues eso, como cada año, muchos oyentes amigos de La Rosa de los Vientos se han reunido en la localidad de Arriba de Saelices para conmemorar la plantación de los árboles que componen el llamado bosque de Cebrián, en homenaje al periodista y escritor Juan Antonio Cebrián, que falleció en el año 2007. Este año, pues Luis, yo, etcétera, no hemos podido acercarnos, pero sí Pedro, el que nos ha servido un poco de voz, nos contará luego fuera de antena. Venga, vale, que este... Se acercamos el micro, no lo quiere. Pero bueno, que sí que ha habido muchísima gente por allí, ha habido una serie de actividades, como siempre, las reuniones también de la Asociación de Juan Antonio Cebrián, se ha puesto un mosaico en el suelo del merendero cerca del bosque. Bueno, una serie de homenajes, como siempre, y que cada año se van repitiendo por allí. Pero bueno, hablando de bosques, este año, y bajo el lema Los bosques para las personas, la ONU ha declarado el año 2011 como Año Internacional de los Bosques. Para ellos insisten en algo evidente, pero que sigue siendo necesario recalcar, y con cosas como el bosque de Cebrián, pues nos sirve también para recordarlo. Los bosques son esenciales para la vida y para la biodiversidad. Bosques naturales, no plantaciones de árboles, sino bosques naturales, necesarios y muy, muy imprescindibles para la biodiversidad y para la vida del ser humano también. Así que recordamos, con la excusa de este homenaje a Juan Antonio Cebrián, este año 2011, también otra vez Año Internacional de los Bosques. Y continuamos. Se han anulado dos trasvases por su impacto ambiental en Guadalajara y en Granada. WWF, la organización que precisamente colaboró con el proyecto Bosque de Cebrián para la plantación del bosque del que hablábamos, también acaba de anunciar esta semana con satisfacción la anulación de dos trasvases en Guadalajara y Granada por su grave impacto social y ambiental. La Secretaría de Estado de Cambio Climático publicó esta semana la declaración negativa de impacto ambiental para el trasvase entre las cuencas de los ríos Sorbe y Bornova en Guadalajara. Por otro lado, además, el Tribunal Supremo apoyó la derogación del trasvase del río Castril a la Hoya de Baza en Granada. En el caso de Guadalajara y tras las presiones realizadas por las organizaciones ecologistas, la Secretaría de Cambio Climático subraya la necesidad de conservar en perfecto estado los caudales íntegros del Sorbe como única garantía de supervivencia de los bosques de ribera protegidos. Además, alerta del peligro que supondría para la conservación del lugar de interés comunitario de la Sierra de Ayllón. En el caso de Granada, el trasvase del Castril se justificó para llevar aguas a los municipios de la zona de Baza, a pesar de que existían otras alternativas de abastecimiento. El Tribunal Supremo ha derogado el decreto que aprobó esta obra de emergencia por defectos de forma, lo que supone la paralización de las obras que fueron iniciadas ilegalmente y sin evaluación de impacto ambiental por la Confederación del Guadalquivir. Por su parte, además, el Defensor del Pueblo también ha criticado que este proyecto no incluyera alternativas para evitar el impacto social y ambiental y se haya acudido a la vía de urgencia para promoverlo. Así que dos trasvases con un impacto ambiental y social negativo que han sido paralizados. Enhorabuena. Las organizaciones ecologistas ven insuficiente la medida urgente del gobierno para reducir a 110 el límite de velocidad en autovías. Bueno, ya sabéis la polémica que se ha montado esta semana, ¿no? Después de que el Consejo de Ministros anunciara el viernes una serie de medidas de urgencia para tratar de atajar la crisis petrolífera que se ha iniciado con la subida de los precios de los hidrocarburos y con las revueltas en los países del norte de África como trasfondo. La medida más controvertida y llamativa ha sido la reducción temporal, como decías, de los límites de velocidad en autovías y autopistas hasta los 110 kilómetros por hora. El revuelo iniciado con el anuncio se ha visto acompañado por la acogida moderadamente optimista de los grupos ecologistas en España. Para ellos, la medida se queda corta. No debería limitarse en el tiempo y tiene un trasfondo equivocado al obviarse por parte del gobierno, centrado en el carácter económico de la medida, su evidente recompensa medioambiental. Ecologistas en Acción, por ejemplo, recuerda su demanda principal, que hace desde hace años y que ya hemos comentado aquí alguna vez, la de reducir los límites de velocidad hasta 100 kilómetros por hora en autovías, 80 en carreteras de doble sentido, 90 en vías rápidas e incluso hasta 30 kilómetros por hora en zonas residenciales, medida que también se está empezando a aplicar bajo el argumento de la reducción en cuanto a los atropellos mortales se refiere. La reducción que una medida así podría provocar en las emisiones de CO2 a la atmósfera supondría un verdadero avance en la lucha contra el cambio climático, provocando además la reducción en la emisión de otros componentes de la combustión de los vehículos que afectan de forma directa a la salud de los habitantes de las grandes ciudades, de los que también hemos estado hablando largo y tendido, Ángel, últimamente por aquello de la boina sobre la ciudad de Madrid o sobre la ciudad de Barcelona. ¿Era culpa del anticiclón, por cierto? No, era culpa de los fumadores que ya no pueden fumar en los bares. Sí, eso es, exactamente. Pues nada, por todo esto, las organizaciones ecologistas han acogido con moderado optimismo esta medida, destacando, vale, ya no es una corneja, Yolanda, ya lo sabes. Bueno. Destacando, eso sí, su asombro por la nula mención que ha realizado el gobierno hacia la razón medioambiental que debería apoyarla. Yo creo que está bien, si os parece, recordar algunos datos. Por ejemplo, los límites de velocidad que hay en el resto de Europa, sobre todo en países nada sospechosos de atraso económico, porque se habla mucho de que, bueno, esto de reducir es como ir hacia atrás. Algunos países bastante avanzados tienen unos límites de velocidad generalmente inferiores, incluso a los de España. Es verdad que países como Alemania, que tiene 100 kilómetros hora para carreteras y no tiene un límite como tal para las autopistas, aunque recomiendan que sea 130, o que Francia e Italia tienen entre 90 y 110 para carreteras y 130 para autopistas, sí que mantienen unos límites algo superiores, pero, por ejemplo, Gran Bretaña o Irlanda sitúan sus límites en 96 para carreteras y 112 para autopistas. Dinamarca tiene los límites fijados en 80 para carreteras y 110 para autopistas. En Suecia es de 70 en carreteras y 110, y que, por ejemplo, en Noruega están 80 y 90 como velocidad máxima. 100 en algunos trayectos, pero habitualmente 90, incluso en autopistas. Está claro que las condiciones de cada país son diferentes, hay el clima y hay otros aspectos, aparte de las consideraciones medioambientales, pero también es evidente la necesidad de tomar medidas firmes contra la emisión de gases nocivos para la atmósfera. La reducción de la velocidad es una de ellas, al menos hasta que el avance de la sociedad moderna sea de verdad tan grande como nos queremos creer algunos y los medios de locomoción pues sean verdaderamente eficientes. Quizá en esto también el ser humano, no sé cómo lo veis, se ha creído un poco demasiado rico, ¿no? ¿Ves? Nos creemos capaces de todo, pero la huella que dejamos es demasiado grande. No sé, yo creo que esto se solucionaba de una manera muy sencilla. Si el límite está en 110 o en 100 o donde sea, pues no hagas coches que pasen de esa velocidad. Porque además es un absurdo construir coches potentes. Ya cualquier coche mediano tiene un problema si tiene que circular a 110 por carretera, porque no va a su máxima potencia y termina estropeándose. Bueno, en eso no estoy de acuerdo, Luis. No, digo lo de los coches. Digo, es un problema mecánicamente para los coches. Lo que quiero decir es, ¿cómo que no? No. Anda, ¿no? 110 no. No, si vas. De hecho, la máxima, el punto en el que un coche. Vamos a ver, pero si yo no digo. Tiene nada. La máxima eficiencia es a 90. Bueno, si a mí me parece eso muy bien. Si yo lo único que digo es que si el límite está en 110, no hagas coches que vayan a 200. Eso sí, pero si va a 200, pues tendrás que ir a 110, ¿no? O es imposible. Sí, claro. Me creo yo que los suecos van a 80 por carretera. Será después del tercer vodka. Seguramente no tiene más remedio, porque aquellas carreteras de todas formas es un poco más difícil con el hielo, ¿no? Esto tampoco es la solución. O sea, la solución es lo que ya se empezó a hacer hace años, que no se sigue adelante por ello porque no interesaba, porque la primera vez que apareció un coche eléctrico no ha sido ahora. Claro. Ha sido hace muchos años. Lo que pasa es que, claro, estaba el petróleo detrás. Ahí, ¿y cómo se va a dejar de usar el petróleo? Entonces, ese es el problema y esa es la solución. El limitar la velocidad, sinceramente, me parece ridículo. Ridículo y no va más allá de recaudar multas. O sea, ¿tú también, te cuesta ir a 110? No es que me cueste ir a 110. Mi coche ya tiene unos años y le cuesta pasar de 110. Pero yo no veo que esa sea la solución. Si quieres potenciar el hecho de que los vehículos no contaminen, potencia el estudio que hace falta para que salgan coches eléctricos. Por ejemplo. Sí, eso es evidente. No vayas con medidas aquí para decir que estás haciendo algo cuando en realidad no estás haciendo nada. Ya, por eso mismo los grupos ecologistas lo dicen bien claro, esto está muy corto, no solo ya por la aplicación de límites, sino por otras medidas que tendrían que ponerse en juego, ¿no? Como la priorización en transporte público, etcétera. Claro, es que eso, bueno, todo ese tipo de iniciativa no se potencia para nada, entonces. Pero estando como estamos, un coche emite muchísimo menos a 110 que a 120, y eso es evidente. Vale, pero volvemos a lo mismo, eso no es una solución. Y por allí creo que tienes voces discordantes al fondo, lo que pasa es que no se atreven a hablar. No, lo que pasa es que esos conducen como locos. No los has visto. Ni caso. Bueno, es un tema a debatir, pero que de verdad, yo creo que el tema ecológico es el verdaderamente importante y no tanto todos los demás. No admito más opiniones. Bueno, venga, Jaime. Digo que para ahorrar energía, o sea, para ahorrar gasolina, en realidad habría que ir a 90. Sí, y sí, lo demás, ni diciendo. 110 ni mierda. Pero a 90 se ahorraría gasolina. No que a 110 se ahorra un 15% de gasolina. Eso es una mentira y matemáticamente imposible, si no haz cuentas. Por eso mismo Ecologistas de Nación dice que tiene que ser a 100. A 90. Por lo menos. Pero es que para ahorrar para que nos cueste más barato, eso, a 90, ahorro bueno, y para la contaminación, a 90. Estoy de acuerdo. Y sí. No estoy de acuerdo que hayan puesto a 110, cuidado, pero la realidad es esa. Estoy de acuerdo, a 90. Pero los coches que utilizamos actualmente, hoy día, a 90 vas, ¿en qué marcha? ¿En tercera? Joder, pues yo no sé qué coche tienes. ¿Tienes un Ferrari F-150? ¿Sabes lo que pasa? No, que la Ferrari no. Un coche medianamente potente. Hombre, una tercera un tanto al límite casi, pero vas a 90. Bueno, también es verdad, ¿sabes? Que yo tengo que contar una cosa, porque hice un viaje con Luis y iba en cuarta a 120. Pero no porque el coche fuera más, sino que yo tenía que recordarle, porque antiguamente tenías un coche con cuatro marchas. Claro, se le olvidaba poner la quinta, era muy divertido. Yo con el 127 he ido a velocidad crucero a 75. Y muchas veces. Hay gente que todavía no se cree que para ir, que se puede ir en quinta, o sea, que se puede meter quinta a 80 o 90. Se puede perfectamente. Y es un ahorro bastante. Si no, pruébalo yo. No, ya si lo llevo practicando mucho tiempo. Pero si yo estoy de acuerdo, lo que digo también es que veo un absurdo total que si la velocidad es a 120 máxima, o vamos a por qué se hacen coches. Sí, sí, no sé, no sé, estamos de acuerdo. Porque es un método de venderte, es marketing puro. Porque es que luego, no, que quitémonos la venda de la cara. A mí para prácticamente el 90 y muchos de los tantos por ciento de los conductores que vamos por carretera, muchas veces, en muchos momentos, vamos por encima de ese... No digo haciendo burradas, pero sí digo por encima de, y en ciudad ya ni te cuento. A ver quién va a 50 por la Castellana. Mira, yo fui a un concesionario. O a 50 por la Gran Vía del Escorts. Si vas a 50 por la Castellana, lo que puedes hacer es provocar un accidente. Yo fui a un concesionario a ver un coche y lo primero que me vendieron es que pasaba de los 200. Entonces, para metérmelo por los ojos. Nada, hay que ir más despacito y hay que ahorrar gasolina. Y sobre todo hay que tener mucho cuidado de las multas. Yo os digo eso. Que en buena parte yo creo que se esconde también otra... Tres aspectos antes de que Fernando nos dé su opinión. Ir más despacio nos ahorra dinero, evita la gravedad de los accidentes y la posibilidad de que existan, se emite menos contaminantes y te ahorras multas. Fernando. No, que Luis, por ejemplo, yo creo que está confundiendo entre potencia y velocidad. Yo, por ejemplo, no paso nunca de 120. Mentira. Bueno, vale. Pero a mí me gustaría que mi coche llegara rápido a esa velocidad, porque viene a ser también una medida de seguridad. Sí, eso sí. Eso es otra cosa, claro. Que aceleración y, sí que es necesaria para poder adelantar. Y eso se consigue con la potencia. Luego, que pases de la velocidad o no es responsabilidad tuya. Eso, que hay limitadores de velocidad que no, bueno, que te impiden pasar de la velocidad, de una velocidad determinada. Sí. Y no tiene nada que ver con la potencia. Y luego, yo creo que en cuestión medioambiental... es mucho más importante el problema de las ciudades. Sí, por supuesto. Emite muchísimo más un atasco que va a 10 por hora en Pleno Madrid que un coche que va a 120. Por eso una buena medida para esto hubiera sido reducir a la mitad el precio del transporte público. Es que si esto fuera de verdad una urgencia, pues hazlo así, ¿no? Reduce a la mitad, subvenciona a la mitad del transporte público. Es que yo creo que es mucho más importante que reducir 10 kilómetros por hora, eso, que me parece algo ínfimo. Sí, sí, sí. Ahí estamos completamente de acuerdo. Es bastante absurdo. Pero yéndonos a ese tema, yo creo que si se toma esa medida tendría que ser para siempre, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues dicho lo cual, yo creo que es un debate que sí queda para mucho más, pero lo vamos a dejar aquí. Luis. De todas formas, no, también piensa. Ya lo dejo, que este tema me toca un poco la moral. Tú mandas. Es una forma de desviar responsabilidad. O sea, sí, ahí sí. Lo que está, si no vas a 110, estás contaminando tú. Yo te he puesto la medida, pero si no la aceptas... No, pero es que ellos no hablan de contaminación, solo hablan de ahorro. Claro, solo hablan de velocidad. Que por eso es sorprendente, ¿no? Que una medida que se lleva pidiendo mucho tiempo por tema medioambiental se tome de repente y no se diga nada. Y por tema medioambiental, por eso tienen un impuesto entre comillas, para que las industrias que contaminan puedan seguir contaminando más. Sí, eso sí que se puede regular, ¿no? Que no se habla de ese tema, ¿no? Porque realmente no les importa. Claro. Se ha tomado por casualidad en otro sentido, pero nada más. Pon transporte público a mitad de precio, ¿no? Que no te valga uno cerca de los 60 euros. Uh-huh. Y entonces a lo mejor la gente deja el coche en casa. Seguro. Pero bueno, como tampoco interesa. Si la cosa es sacar dinero, lo que decíamos antes, aquí la crisis ellos no la notan, pero a base de mediar de este tipo. Muy bien, pues Ángel, para ti la perra gorda. No, si yo no la quiero. Venga, pues vamos a terminar, Luis, porque tenemos pendiente ese salto de nuevo hacia el lado más legendario. Una noticia arqueológica que nos llega desde China, un descubrimiento que pone un poco el foco sobre una antigua leyenda que hablaba de un misterioso caballo celestial. Pues sí, se han descubierto más de 80 osamentas de caballos en la ciudad de Xinping, que está situada al noreste de China. Son 80 osamentas que se han encontrado en el mausoleo de un emperador chino que reinó hace más de 2000 años. Nos referimos al emperador Budi. Budi fue un emperador importante en la historia de China, ya que, bueno, realizó una gran expansión territorial, ordenó el primer censo de la historia de China. Un personaje curioso, ya que ascendió al trono con tan solo 16 años y que, sin embargo, estuvo en el mando durante 54 años, siendo uno de los emperadores más longevos en el puesto de emperador, uno de los que más tiempo estuvo. Este mausoleo del que estamos hablando y donde se han descubierto esas 80 osamentas de caballos, pues tardó 53 años en construirse, o sea, prácticamente durante toda la vida activa como emperador de Budi. Y dirán nuestros oyentes, bueno, ¿y qué tiene de especial estas osamentas? ¿Qué tiene de especial estos 80 cadáveres de caballos? O mejor dicho, los restos. Se han encontrado en una tumba que tenía 20 cuevas. Y cada una de las cuevas estaba protegida por dos sementales y un guerrero de terracota. La historia empieza a resultar fascinante cuando, según la leyenda, el emperador Budi ofrece una recompensa para conseguir una raza de caballos especial, una raza de caballos que galopaban a gran velocidad y que tenían además una resistencia inaudita, podían galopar hasta más de 1000 leguas al día. Y sin consumir nada. Más bien, tenían una forma de consumo curiosa, porque, según decía la tradición, esta raza de caballos sudaba sangre mientras realizaba este tipo de esfuerzos. En realidad, pues era una raza pura y Budi pudo ver en ello una ayuda interesante para la expansión territorial y militar que estaba realizando. En aquel tiempo, el Imperio Chino tenía unos límites inauditos. O sea, prácticamente llegaba hasta Vietnam y hasta Corea, en sus límites norte y sur. Si no me estoy equivocando, igual estoy metiendo la pata. El caso es que, si Yolanda no dice nada, es que va bien. Envía esto a este destacamento a tratar de conseguir estos caballos. Y el objetivo estaba en llegar a la ciudad asiática de Dayuan, en lo que hoy es Turkmenistán. Llega allí un destacamento de Budi, saquea la ciudad y logra llevarse hasta China todos los ejemplares que pudo de aquella maravillosa raza, en total cerca de 3.000. Desde entonces, los chinos otorgan a estos caballos poderes divinos, incluso la capacidad de lograr que la vida renazca tras la muerte. Y realmente, pues al parecer, aparte de la preocupación por la expansión territorial, a Budi otra de las cosas que le preocupaban era el de la inmortalidad. Tenía en su corte a brujas y a hechiceros para conseguir este fin. El caso es que, como a los caballos se les otorgaba este poder de transmitir la vida eterna a quienes acompañasen, de ahí empieza la tradición, que duró varios siglos, de enterrar a caballos vivos en las tumbas de personajes importantes, junto a sus riquezas y a sus pertenencias más destacadas. Con el tiempo, bueno, se pensó que esto era muy, muy cruel, y otro emperador prohibió el enterramiento de animales vivos, y desde entonces se usaron en las tumbas réplicas en terracota o en bronce, como es el caso del famoso ejército de guerreros y caballos de terracota. Sí. Es una de las atracciones turísticas más importantes de China y una de las exposiciones itinerantes en el mundo, que hace poco estuvo en Madrid. Bueno, ¿qué hay de verdad en todo esto? Aparte de que, efectivamente, bueno, pues este descubrimiento de los 80 caballos en el mausoleo de Budi pues haya hecho un poco renacer la leyenda de lo que él llamó sus caballos celestiales, llegando incluso a componer varias odas dedicadas a estos equinos, ¿no? Hoy se cree que esos fabulosos caballos eran efectivamente pura sangre y de primera calidad, pero de una raza que hoy se conoce como Akaltek, que es una de las razas asiáticas más, más importantes, más nombradas y más codiciadas. Uh-huh. Se habla incluso, como tú decías al principio del programa, de que era de que el caballo del gran Genghis Khan, sí, pertenecía a esa raza, ¿no? Uh-huh. Que efectivamente pues galopaban de manera magistral, que para la batalla eran fabulosos y que tenían una resistencia física digna de elogio, ¿no? Uh-huh. Pero ¿y el misterio del sudor en la sangre? No se sabe si realmente esto es una leyenda o podía haber algo de verdad. Y se habla de que en algunos casos se ha observado que cuando se mezcla el sudor del caballo con un tipo concreto de parásito que habita en la piel, que tiene un flagelo rojizo, uh-huh, es una especie de bacteria, pues que puede dar lugar a cierto color encarnado que haga parecer que efectivamente el caballo, por el esfuerzo supremo, el esfuerzo mágico, como se quiera llamar, está sudando sangre. Siempre hay alguna bacteria rojiza que convierte las cosas en sangre, como el Valle de las Siete Luminarias y cosas por el estilo, ¿no? Eso es lo que se cree. Pero bueno, mientras tanto, pues este hallazgo en el mausoleo de Budi, en la ciudad de Xinping, pues ha traído de nuevo la leyenda del caballo celestial, ¿no? Uh-huh. Y nada, pues hasta aquí. Lo sabemos. Esto es todo. Siempre lo dejamos en el aire. No, vamos, yo creo que en esta historia no hay nada. No hay nada mágico. Sobre todo lo que es mágico es, como siempre, la pura historia en sí, ¿no? Las tradiciones que tenían en aquellos tiempos, el hecho de que otorgasen al caballo ese poder de la inmortalidad. No olvidemos que el caballo es uno de los elementos más importantes y poderosos del horóscopo chino. Sí. Y en especial el caballo de fuego, según Nazca, durante una época concreta, me parece que se equivale más o menos al de los Libra en nuestro horóscopo. En el horóscopo chino, los Libra durante unos días pertenecen a ese caballo de fuego. Uh-huh. Caballo. Así que pues nada. Los caballos que sudaban sangre. Ahí quedaba. Con el tiempo, como hemos comentado, pues la tradición pasó a en vez de enterrar estos animales vivos, a hacer replicar de ellos en terracota. Yo quiero decir una cosa sobre esto. Es que eso no es porque les pareciera muy cruel, sino que porque les parecía muy caro. Sobre todo. Al final el tema económico siempre está. Y el medioambiental no importa. Queda claro. Y además con lo poquitos emisiones que tenían estos caballos. Para el medio ambiente. Los caballos eran Ferraris de la época. Entonces también, cuanto más le ensalzarlo, mejor. De ahí también yo creo lo del sudor de sangre, ¿no? Uh-huh. Sí, lo convertían en algo legendario. Muy bien. Pues son las 9:04. Yo creo que podemos ir llamando a nuestro José Luis Encinas, a nuestra guitarra, para ir echando el cierre a esta nueva edición del Abrazo del Oso, hoy 27 de febrero de 2011. Yolanda, Arturo, segunda parte, preparando la tercera. Preparando la tercera, que va a ser, bueno, diferente. Dándonos clase. No, dando clase no, eso ya lo hago a los críos. Bueno, pero para nosotros somos tus alumnos también, en este caso, en este tema. Pues muchísimas gracias, Yolanda. Pues muchísimas gracias a ti. Nos vemos la semana que viene. Tenemos también trabajo literario. Sí. Don Luis, nos vamos en tu caballo. Lo que pasa es que, bueno, hoy me he vestido del color inapropiado porque seguro que me mancho. Con la sangre de tu caballo. Que es la que te sobra a ti del último mordisco. ¿Qué vamos a hacer? No, yo la verdad estoy muy agradecido a Yolanda, porque después del programa de hoy he entendido por fin la película Excalibur, que no la entendía nunca, se me hacía súper complicada, pero hoy punto por punto he entendido toda aquella historia. Vale, la semana que viene. La transformación, no, oye, lo digo de veras, la transformación de Pendragón, todo, sí, que según lo iba contando Yolanda, iba recreando la película Excalibur. La semana que viene le explicamos Matrix. Pues podría ser. No, esa no tengo especial curiosidad. No, la semana que viene Tristan y Iseo. No, a la que viene no. En la siguiente entrega, cuando toque. Muy bien. Bueno, nada, Luis, otro abrazo grande y aquí estamos el próximo día. Un abrazo y sobre todo agradecer la presencia de nuestros amigos que han venido desde el norte para pasar el fin de semana en el Bosque de Cebrián y han tenido también la amabilidad de acompañarnos esta tarde ya que. Muy bien, pues saludados quedáis. Bueno, por aquí, por este lado del cristal, Fernando Moreno, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido, que hacía tiempo que no te veía. Ahí a los mandos. El trabajo. Estaba excavando, buscando caballos sangrientos de terracota. Y Ángel González. Buenas noches. Muy buenas noches. Despedidas noches. Ahora te despido otra vez. Pero ya que venía Fernando, aprovecha. Pero te vuelvo a admitir el domingo que viene, ¿vale? A las 7. A lo mejor me lo pienso, no sé, ya veré. Y nos vemos el miércoles a las 8 en Valquiria Radio, ¿no? A las 8 y luego era a las 12, ¿no? No, a las 2. 6 horas después. A las 12, a las 2 y luego... No, a las 8, a las 2 y luego a las 7. Y luego a las 8 otra vez, pero de la mañana. O algo así. Algo parecido. Muy bien. Pues nada, que luego sí se ponemos la cuña. Está muy bien. De Valquiria Radio. No sé, ya veré. Un abrazo muy grande. Otro para ti. Y a todos los que nos habéis seguido a lo largo de estas dos horas, nos vemos el próximo domingo y en www.elabrazodeloso.es. Sed muy felices. Pensando en el programa. En Valquiria Radio necesitan que les contemos de qué va el abrazo del oso. Y es que no dejo de darle vueltas porque es que realmente no lo sé. Bueno, pues está claro, ¿no? Eso pensaba yo, pero claro, es que hablamos de tantas cosas que cuesta decirlo. Pues no sé, chico, di que somos un programa de radio, no sé, diferente. Bueno, ¿tú qué piensas, Luis? Pues hombre, Edu, ya sabes que yo soy muy despistado. Pero ¿sabes qué pienso? Que en el abrazo del oso hablamos de lo que realmente importa. Y eso no es poco. Pues nada, ya sabes, ahora el abrazo del oso todos los miércoles en Valquiria Radio a las 8 de la tarde. Hora española, ¿eh? Bueno, según donde nos escuchen, pues fíjate, Alemania. Muchas gracias por la ayuda, chicos. Oye, entonces el programa al final, ¿en qué hemos quedado? ¿De qué va? Después de 13 años. ¿De ciencia? Cine. Aquí hablamos de astronomía y yo qué sé, literatura. Misterio, son 15 años, Luis. Ciencia. El abrazo del oso. Visítanos en www.elabrazodeloso.es. 15 años aguantándote, madre mía.